Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Brian Charro, yo les acompañaré todos los jueves de 4 a 5 de la mañana y quiero desearles éxitos en este nuevo año. Que la alegría y el amor reinen en sus hogares. Y como les mencioné en nuestro primer programa, usted tiene el control en esta hora, enviando tus mensajes a nuestro WhatsApp 0984-1978-77, pidiendo la canción que quieres escuchar y enviando un saludo a esa persona que tanto quieres. Y para empezar la madrugada bien alegres, escuchemos esta canción de Joe Arroyo. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Esclavitud perpetua. Amigos, qué buena música para empezar el día y a la vez deseándoles nuevamente un feliz año. No se olviden, chicos, que estamos para complacerlos. Si quieres iniciar tu mañana con tu canción favorita, es el momento de hacerlo. Envíanos tus mensajes a nuestra página de Facebook, Salsonea Tu Mañana, o WhatsApp, y con gusto pondremos la canción que deseas escuchar. Recibimos varios mensajes de nuestros amigos para complacerles con su canción favorita. Escuchemos del mensaje. Hola, ¿qué tal, Salsoneando? Quería mandar un saludo para todos mis amigos de la Semila, que más que un equipo, una familia. Quería decirles de este año muchas bendiciones y muchos éxitos. Por favor, quería que me complazcan con la canción de Porque Dios te hizo tan bella de adolescentes. Gracias. Besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana. Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario. Tu pelo es como la espuma que brota de rosas del aire que lo toca. canción, amigos. Continuemos. Nuestra amiga Jennifer Chicaiza nos dice que tengamos un excelente año y si le podemos complacer con la canción Arrepentida de Beder el Musicólogo. Y supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Para todas esas mujeres que nos hacen mucho daño. Continuemos leyendo los mensajes que nos llegan a nuestra página de Facebook. Ronnie Caiza nos dice: hola Salsoneando, me gusta su programa, éxitos, y me podrían complacer con la canción Amor Mío, es de un artista ecuatoriano que no recuerdo el nombre, muchas gracias. Querido amigo, recuerda, estamos para complacerte, esperamos que esta sea la canción que deseas escuchar.

y peligrosa. Tiene una mirada sensual y una carita hermosa. Y es que es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Acabamos de escuchar la canción de Víctor Manuel y Bad Bunny, Mala y Peligrosa. Continuemos con los mensajes. Bueno, me podrían complacer con una música de adolescentes. Muchas gracias, corazón. Y un saludito para mi amiga Joyce. Gracias. Muchas gracias, corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Me supiste comprender y me llenaste de amor. Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó. Una canción para dedicarle a ese ser querido. Queridos amigos, también les comento que pueden sugerirnos algunos cambios para nuestro programa. Escríbenos a nuestras redes sociales. Sigamos con los mensajes. ¿Qué tal, amigo Salsoneando? Por favor, ¿me puedes complacer con una canción de Salserín, Mi Niña Amada, para una amiga especial, para María José? Gracias. Supongo que esta canción hizo llorar a muchos. Esta canción es la muestra de que no tuvimos el valor de decirle a esa persona cuánto la queríamos y ahora está en otros brazos. Amigos, recuerda que este programa está para complacerte con la música que deseas escuchar, esa salsita que te llega al corazón. Continuemos revisando los mensajes. Hola, ¿qué tal, amigos de Salsoneando tu Mañana? Por favor, ¿me pueden ayudar con una canción? Se llama Juanito Alimaña. Muchas gracias. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor.

Excelentes canciones, amigos. A lo mejor unas de despecho, otras de amor. Pero así es la vida. Hay que vivir lo que tengamos que vivir. Bueno, escuchemos esta salsita. Esta salsita se le dedico a todas esas personas que nos escucharon el día de hoy. Creo que es momento de bailar un poco. Amigos, es momento de despedirnos. Es un placer haber compartido este programa con ustedes. No se olviden, soy Brian Charro y yo les acompañaré todos los jueves de 4 a 5 de la mañana en tu programa Salsonea tu Mañana. Fue un gusto y hasta la próxima. Pero regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Ah, ah, ah, Salsonea ya se va.